Señor, queremos que resuma en breves palabras lo que significa para la diócesis, lo que supone, ¿no?, esta gran iniciativa de los dos medios, tanto la página web como lo que es el periódico mensual. Pero fundamentalmente es comunicación, ¿no? Es comunicación, información, encuentro, presentación, choque de entre culturas, que las personas, los fieles, tengan acceso directo, fácil y simple de lo que está pasando en nuestras realidades de la diócesis o del mundo, según el tema que se toque o el tema que se aborde, porque todo esto, toda esta diócesis, la iglesia, la gente, el país, las familias, todo el mundo, es una gran aldea, digamos, donde todos formamos parte, ¿no? Y somos una familia humana, como el Papa Benedicto XVI nos dice en su encíclica Caridad en la Verdad, que dice algo muy importante, que todos formamos parte de esta familia humana, y todos nosotros estamos como llamados a vivir esta vocación. Entonces, fijémonos, la pertenencia a la familia humana no es un resultado, un producto del consenso entre las partes, sino que es una realidad que nos ha sido dada, nos ha sido regalada por Dios, y que la cual todos, aunque seamos diferentes, somos iguales, y porque somos iguales, somos diferentes, pero todos formamos parte. Yo no puedo decirle al otro, vos no sos parte de nosotros. Yo no puedo excluir a nadie, porque, ¿ves?, no podemos excluir a nadie. Tenemos que interesarnos por todos, tenemos que producir el bien a todos. Y en este sentido de pertenencia es la vocación que Dios nos da y que todos nosotros tenemos que responder responsablemente a esta vocación. Papá habla un término en la encíclica de dos términos muy lindos, solidaridad y fraternidad. Hay que ser solidarios, pero no es suficiente. También hay que ser fraternos. Como somos hermanos, obviamente somos solidarios. Y en el tema de hoy, para concretar, es la presentación del periódico que va a todas las parroquias de nuestra diócesis, a Avellaneda Lanús, a todas las parroquias, a los colegios, donde es una vez por mes sale este periódico que saldría los domingos, el primer domingo de cada mes, para información a los fieles. Los tienen que recibir, tienen que leerlo, comenten, aporten, respondan, pásenlo a toda la familia, y esto es una información, y el periódico es gratuito. Así que esto, hay hoy un primer tiraje de 16.000 ejemplares, pero luego queremos apuntar a más, pero que llegue a toda la gente y a las familias. Y en segundo lugar, la página web, también hay gente que hoy en día lo manejan por internet, por computación, por todo esto, y es importante. Entonces sería así: diócesis Avelán, ustedes después lo repiten, .org.ar. Es importante la comunicación, ahí se entra, se conoce las parroquias de la diócesis, los sacerdotes que están a cargo de cada una de ellas, las realidades, lo que va sucediendo. El periódico también va a estar puesto ahí también en esta página, para que, bueno, de nuevo, nos conozcamos, nos informemos, nos comuniquemos y nos hagamos responsables unos de otros. Mi padre siempre decía así: mira, hijo, todos nos necesitamos. Una mano lava la otra y dos lava la cara. Nos necesitamos todos. Bueno, Monseñor, muchísimas gracias por sus palabras. Le pedimos una bendición para toda la audiencia del programa. Sí, para todos los que trabajan en este programa, los que trabajan en la radio, para todos los oyentes, para que realmente estos días el Señor los bendiga a todos copiosamente. estamos ante la proximidad de los festejos de la Nuestra Señora de la Asunción, la Virgen, que ella renueve la esperanza en nuestras familias y en la vida de cada uno de nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.